movimiento y demás. Movimiento hay sobre todo en esta banda y en los vídeos que estamos descubriendo en la red, que son muy, muy, muy originales y que invitamos a que echéis un vistazo. Ellos son Día X menos 60. Los Daleks ahí queda eso. Son supremos. Música para pensar, ¿eh? Sí, sobre todo. Porque, claro, por saber para qué quieren decir. Día X menos 60, ¿no? Nos confirma Emilio León, fanático de la banda y fanático de sus vídeos, que si ponéis los Daleks, Daleks cae, se acaba, vaya. Son supremos, en YouTube encontraréis nuevo material. Sí, Emilio, pero puede ser que alguien no sepa que son los Daleks. Estoy dándolo como obvio, pero obviamente mejor Daleks. Los Daleks, según comentaban en la entrevista, eran unos personajes que salían en una serie allí por los años 60, 70, ¿no? Una serie de esta, serie B. Sí, y bueno, 60, mejor buscarlo por Google. 60 o 70. Ellos son Día X menos 60. Implicados en esta locura musical, Joseph Von Dom y Michael A. Travis. Un producto muy original y sobre todo más original aún si cabe los vídeos que estamos disfrutando en YouTube. Cambiamos radicalmente de estilos.